Hola, 6:40 minutos, 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Bueno, si recién te estás despertando, un accidente terrible con el equipo de Chapecoense. Ha caído el avión allí en Medellín a punto de aterrizar. Algunos hablan de 72 pasajeros fallecidos. La tenemos en línea a Claudia Mosquera, que es la secretaria de Gobierno de la CEJA, que es donde, bueno, se ha precipitado la aeronave. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va? Roberto Caballero la saluda desde Argentina. ¿Cómo está, Roberto? Buen día. A ver, Claudia, si nos podría decir lo último que se sabe en relación, bueno, a la cantidad de víctimas fatales y, bueno, cuáles son las hipótesis que se están manejando sobre por qué se precipitó el avión a tierra. Bueno, contarles que la precipitación del avión se dio en un sector del municipio de La Unión, Antioquia, cercano al Aeropuerto Internacional de María Córdoba de Río Negro, donde se disponía a aterrizar la aeronave. Le faltaban 4 o 5 minutos para aterrizar. En ese momento el reporte que se tiene es, por parte de todos los cuerpos de socorro, es 5 personas que sobrevivieron al accidente, y pues en este momento descartan la posibilidad de que pueda haber o existir alguien más con vida en el sitio donde ocurrió la tragedia. O sea, estamos hablando de víctimas fatales arriba de 70. Sí, señor, estamos hablando de más de 70 personas víctimas de este accidente que lamentamos profundamente. A ver, entre las causas se menciona alguna complicación del sistema eléctrico del avión. ¿Hola? En este momento está pues en materia de investigación, son rumores que se tienen de falta de combustible, de fallas eléctricas, pero realmente no hay ninguna versión exacta ni certeza de cuáles fueron las causas de este accidente. Y Claudia, el lugar donde cayó el avión, ¿es un lugar boscoso, es una llanura? ¿Cuál es su geografía? Es un lugar, es una monte, es montaña, es una montaña, por eso ha sido un poquito difícil la llegada de los cuerpos de socorro, aunque pues tuvimos un despliegue importante por parte de todos los municipios del oriente cercano de Medellín y el área metropolitana, quienes acudieron rápidamente a atender la emergencia, y en este momento pues todavía se encuentran organismos de socorro en el lugar, pero hasta el punto donde se accidentó el avión no hay forma de llegar en vehículo, sino que hasta un punto llegan vehículos, y de ahí en adelante los cuerpos de socorro deben avanzar y trasladar pues los heridos en camillas, los heridos que recuperar. ¿Hubo algún tipo de contacto oficialmente entre la torre de control y la tripulación antes de que ocurriera el choque? Porque creo que por lo que trascendió no explotó el avión, ¿no?, sino que se cayó. Se accidentó, pero don Roberto, en este momento esa información nosotros no la tenemos, o sea, yo no tengo esa información. Sería imprudente darle datos o reportes desde la aerolínea, a quien le debe, le corresponde dar a la aeronáutica civil este tipo de información del último contacto que haya podido tener el avión con la torre de control. Claudia, le hago una consulta en relación a las condiciones del tiempo. Se habló que era difícil las tareas de rescate en el lugar, y por otro lado, si se registraron otro tipo de accidentes de avión en esta misma zona en el pasado. No, pues la verdad este es el primer accidente que se reporta en esta zona, en lo que lleva pues corrido de construido el aeropuerto internacional en el oriente argentino. Y las condiciones climáticas, pues sí, estaba la noche fría y escarcha. Antes del accidente pues había una lluvia, y toda la noche pasó haciendo mucho frío y una mucha brisa. Claudia, bueno, le queremos agradecer la comunicación. Le mandamos un abrazo grande desde acá, y bueno, obviamente la solidaridad con todas las familias de las víctimas. Muchísimas gracias por tener informada a toda la comunidad y a toda Latinoamérica con esta situación. Lamentamos profundamente el hecho, estamos consternados, nos solidarizamos con toda la familia de las personas que venían en el vuelo, y asimismo con el equipo de fútbol, con todas las personas que están afectadas con esta situación. De verdad que es algo muy triste, tanto para Colombia como para toda Latinoamérica. Un abrazo. Caballo.